tu hijo en este encuentro importante. Así que también nos acompañaba el primer precandidato a diputado nacional y por Unidad Ciudadana, en este caso recae en un gran amigo como es del Frente Grande, Fabricio Volatti. Así que programas de interés en la mañana y seguimos en el horario de la tarde con un programa muy importante, por cierto, también. Ya lo voy a invitar a viajar a Concordia este año y hablo de pensamiento penal. A los dos, María Eugenia, ¿quién? A ver, ¿quién de los dos quiere empezar? Sí. A ver, María Eugenia, buenas tardes y bienvenida. Ahí está tu micrófono. Como siempre, un gusto y un placer. Gracias, Moni. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Sapucay. Como de costumbre, un placer estar contigo en esta columna quincenal. Bien, bienvenida. Y con un temazo para hoy. Me gusta. Diego Rotundo, licenciado, ¿cómo les va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Sí, muy contentos de encontrarnos acá con este tema. Pasan rapidísimo los 15 días. A mí se me pasa a volar. Si ustedes no me avisan, no me dan la atención, yo paso de largo. Igual que me pasa lo mismo con la columna que lidera el doctor Sotelo, ¿viste? Así que, pero como son buena gente y buena prensa, están al toque con todo. Lindo tema el de hoy, Diego Rotundo. ¿Qué es eso cuando hablamos, o María Eugenia, de travestido? ¿A qué me refiero? A ver. No voy a ser incisiva. Bueno, Moni, pensamos mucho con Diego antes de decidir, claro, cuál era la propuesta, ¿no es cierto?, para compartir con la audiencia para el día de hoy. Uh-huh. Yo tenía como en mente el tema de los femicidios, ¿no? Y sin embargo, bueno, acá Diego planteó la inquietud clara de hablemos puntualmente dentro de lo que son los femicidios, hablemos de los travesticidios, ¿no? Y entendí que sí, que era una apuesta alta, que era una apuesta necesaria y que también es hora de visibilizar qué es lo que pasa con determinadas poblaciones, ¿no? Y lo que serían los crímenes, como lo entendemos nosotros desde la organización, ¿no?, Pensamiento Penal, englobados en lo que son los crímenes de odio. Entonces, para poder hacer un pequeño estado de situación, me vine con mi machete, ¿no es cierto? Uh-huh. Para no olvidarse de nada. Así es. Bueno, tenemos que empezar por definir qué es un delito de odio. Entendemos que los travesticidios o las muertes de las mujeres travestis pertenecen a la categoría de delitos de odio. Sí, entendemos que sí. Primero vamos a definir qué es un delito de odio. Uh-huh. Un delito de odio, ¿no es cierto?, es un término o una categoría en la cual vamos a englobar conductas que presentan como factor significativo y común la presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación. Uh-huh. Cuando hablamos de travesticidios, estamos hablando de situar, ¿no es cierto?, este elemento motivador, que es el odio y la discriminación, al darle muerte a mujeres, ¿no es cierto?, travestis. Bien. Algunos también hablan de travesticidios y transfeminicidios, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una discusión que todavía se están dando los colectivos, es una discusión que ha salido un poco de lo que es la discusión clásica de los feminismos, ¿no? Y que está en construcción, ¿no es cierto? Para eso se necesitan claramente los aportes, los debates, que solo se pueden dar y con dentro de las poblaciones trans, ¿no es cierto? Y que son necesarias estas miradas, estos procesos de reflexión y estas lecturas para poder llegar a entender si esta palabra, ¿no?, se condice con el sentir o no. Por lo cual diría una intelectual que a mí me gusta mucho, que se llama Diana Mafía, es una categoría en construcción. O sea, no es que hemos arribado a un acuerdo sobre el término, ¿no es cierto? Es un comienzo, ¿no? Es un principio. Un comienzo que por ahí se da también, y hay que hacer el reconocimiento, se da por una lucha que se viene dando hace tiempo por el colectivo trans, por reconocer primero derechos que han sido vulnerados desde el nacimiento de las personas que de alguna manera profesan o que de alguna manera están atravesadas por las cuestiones de género. Entonces es muy importante empezar a dar debate sobre determinados temas para empezar a hablar de cosas que suceden y que por ahí quedan un poco al margen. Cuando Eugenia plantea o me plantea la cuestión de trabajar los feminicidios, uh-huh. Quisimos también ver un poco más qué está quedando por fuera. Yo le planteo la pregunta, ¿qué pasa cuando una chica travesti fallece o muere uh-huh. ante un hecho violento? Que eso sería también lo que tiene que ver con el travesticidio, por decirlo de alguna manera, que se va a referir a los asesinatos con saña, personas que no se van a identificar con su, o que no tienen una identidad de género que no depende exclusivamente de lo genital, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué en las noticias y todo lo demás? Yo tengo amigos trans, y muy queridos, por cierto, y muy compañeros, y fieles también conmigo, vienen mucho a la radio, los invito siempre, las invito uh-huh. siempre. ¿Por qué el odio de la sociedad, hablando en criollo, que a mí me encanta, la bronca hablando en criollo, no tenemos por ahí la marcha la bronca, pero bueno, el bronco hacia ellos, y lo matan, lo castigan, lo violan? Y esto me hace acordar a una película, El secreto de la montaña, no sé si la vieron. Sí. Que lo mataron a uno, le hicieron a una de ellas, lo mataron, así de simple. Me refiero a esta película, eran una pareja de hombres, decíamos. Entonces me encantó esa película, y muy triste, por cierto. Y la llevo en este caso porque pasa lo mismo con los trans. ¿Por qué puede ser el odio hacia ellos? ¿A quién molesta? ¿Por qué molesta? ¿Por qué puede ser? A ver, cualquiera. No, en realidad es preguntarnos qué tipo de sociedad que, a ver, está asociado a cosas que tal vez ya le hemos hablado en un momento, que son sociedades en las que el machismo y el patriarcado establecen las normas de cómo se debe ser. Esta cuestión uh-huh. de cómo se debe ser hombre y cómo se debe ser mujer. Uh-huh. Y hay otra como normativa, que es lo heteronormativo, que marca como que la única condición en cuanto a la sexualidad tiene que ver, o en cuanto al género, tiene que ser el heterosexualismo, este binomio, o se es hombre o se es mujer, y donde determinados sectores o determinados grupos de personas quedan enfrascados en una cuestión que no define o que no se define en los parámetros normales, y pongo muchas comillas a la palabra, y eso empieza a provocar determinados odios en la sociedad. Y esos odios se van transmitiendo también uh-huh. Como una cuestión cultural. Eso me parece que es importante también debatir. El hecho de cómo se trabaja, por ejemplo, en los medios de comunicación, la cuestión de las cuestiones de género, y cómo se plantea esta cuestión al afuera, hace que la sociedad no se pueda sentar a pensar diferente, o a pensar de una manera más abierta algunas cuestiones que están en nuestra realidad. A ver, sí, María Eugenia. Entonces, con esto, ¿cuál sería el tema preciso para hoy? En general, el heteropatriarcado, que es lo que te planteaba Diego muy muy bien, muy atinadamente, muy sencillamente, esta cuestión que nos imponen, ¿no es cierto?, que deberíamos sentirnos a gusto, cómodos, con el género que nos asignan al nacer, masculino, femenino, ¿no? Uh-huh. Esto nos da seguridad, esto nos da un orden, esto nos da disciplina, esto también está muy ligado con lo que es el sistema capitalista, ¿no es cierto? A veces es desafiado, ¿no es cierto? Y las compañeras trans, las compañeras travestis, vienen a desafiar esta hegemonía, este orden que nos es impuesto, ¿no? Vienen a desafiar esta construcción de lo femenino y de lo masculino, como planteaba Diego, son indóciles, sus cuerpos son indóciles a la norma, no sé, o sea, deciden expresarse en libertad, deciden vivir en libertad, deciden no aceptar los rótulos que se les quieren imponer, y esta gran libertad y este gran desafío también, muchas veces por el orden establecido, es tomado como una provocación. Lo que es distinto, lo que no entra dentro de nuestros parámetros, generalmente es temido, y muchas veces desde ese lugar, desde el otro, afirmamos un nosotros, nosotros somos de esta manera y esta es la manera correcta, ¿no? Y los otros son insurgentes, serían, no me sale la palabra, serían rebeldes, ¿no es cierto? Vamos a utilizar esa palabra. Son rebeldes de lo que la sociedad en su conjunto ha determinado que es aceptable. Uh-huh. Y bueno, esta cuestión de cuál es la autopercepción que tiene una persona de sí misma y cómo quiere ser tratada, es una de las causales de los crímenes de odio. La discapacidad es otra, ¿no es cierto? Perfectamente puede ser la pertenencia política. Y tiene que ver con poder aceptar la diferencia, ¿no? Y esta cuestión de que los cuerpos pueden ser apropiados, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de femicidio estamos hablando de la cosificación de una mujer, ¿no es cierto?, a manos de un perpetrador, que en este caso es, en general es un varón, ¿no es cierto?, por su sola condición de mujer. Es un delito que está contemplado como agravado en el Código Penal, ¿no es cierto? Y tiene que ver con disponer del cuerpo de esa mujer, ¿no es cierto? Bueno, nosotros entendemos que el travesticidio es un femicidio, ¿no? Algunos autores te plantean que el travesticidio sería como una categoría incluso superadora de lo que es el femicidio, que sería como la evolución siguiente, el salto cualitativo posterior al femicidio. Claro. Y es algo interesante, ¿no? En algún punto tiene que ver con tu cuerpo, este cuerpo que es distinto, este cuerpo que elige expresarse, vivir, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus propios cánones, de acuerdo a sus propios criterios, tiene que ser disciplinado, uh-huh, por no ajustarse a la norma. Cuesta, ¿eh? Difícil, pero bueno. Con pensamiento penal, hoy en la columna, a cargo de vos, que lo más, que siempre digo, los que más saben, en este caso hablo de sí, de María Eugenia y de Diego Rotundo, que hacen la columna Pensamiento Penal cada 15 días aquí en Radio Zapucay. Breve pausa y regresamos. ¿Qué ves? Es la última verdad. con más en el mediodía de Radio Sapucay. Esto va de 12 a 13, no paramos, hasta las 13 no paramos, junto al licenciado Diego Rotundo y a la doctora María Eugenia Ayala Soria. Así que es interesante este tema y también difícil de tocarlo o de difundirlo. ¿Qué dicen? No, me parece que todos estos temas que de alguna manera vienen a romper con lo que es común pensar, con el sentido común, siempre son un poco complicados, pero a la vez me parece que es muy importante, sobre todo en los medios de comunicación, que se pueda empezar a debatir estos temas y que se puedan empezar a plantear otros modos de vivir. Que empecemos a ver estos cuerpos, que, bueno, hay una autora que se llama Judith Butler que siempre habla de los cuerpos que importan, digamos, como determinadas muertes conmocionan al país y otras muertes quedan invisibles a la mirada del otro. Eso lo hablábamos también con Eugenia el otro día. ¿Cuántas personas irían a una marcha o van a una marcha cuando muere un travesti, digamos? Y entonces habría que empezar a ver cuáles son esos cuerpos que no importan tanto como otros. En que los medios sí hacen mucho eco de lo que pasa, digamos. Y empezar a debatir y empezar a poner en nuestros temas de charlas por qué hay cuerpos que importan más que otros. Entonces, en ese sentido, digamos, empezamos, y de ahí, porque el travesticidio, si lo queremos definir así, es el final de un proceso en el cual la persona trans, uh-huh, en realidad es el desenlace de un montón de vulneraciones de derechos que se dan a lo largo de la historia de estas personas. Entonces nos parece muy interesante eso, empezar a pensar, por ejemplo, en las oportunidades laborales que tiene una persona o una chica travesti, en qué acceso a los lugares de trabajo en realidad tienen, por más calificados que estén, digamos. Es más, se debate y está todavía la ley de cupo laboral, y hay un debate con eso. La ley de cupo laboral se llama Ley de Cupo Laboral Diana Sacayán, que es, uh-huh, el nombre de una militante, trans, que logró muchos avances, pero que en 2015 fue muerta en un homicidio que todavía no se ha esclarecido. Uh-huh. Entonces, en verdad, empezar a pensar en cómo estas vidas o estos cuerpos que rompen la norma, como decía Eugenia, uh-huh, en realidad vienen atravesados desde un comienzo por un montón de vulneraciones. Y yo me pongo a pensar en más atrás, cómo la institución educativa alberga a jóvenes trans o a niños trans, si está preparada o si los excluye, porque en verdad en la ley podríamos establecer que hay una ley que en la cual la escuela es para todos, pero en realidad es para todos, en realidad está preparada la escuela para la diversidad en toda su línea, digamos, más allá de lo sexual, para determinadas, para las cuestiones culturales y, uh-huh, para las cuestiones con otras problemáticas que se puedan dar en la sociedad. Con respecto al, a ver si no me alejo del tema, María Eugenia, ¿el trabajo en ello? La inclusión al trabajo que vienen también bregando hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás. Es que me parece como que hay que tomarlo en con una mirada panóptica, diría Bentham, ¿no? O sea, uh-huh, parafraseando al autor. Es así. O sea, tiene que ver con que son es un grupo de mujeres, ¿no es cierto?, a las cuales les cuesta todo el doble. O sea, si a las mujeres cis, que somos aquellas mujeres que nos sentimos cómodas, ¿no es cierto?, que aceptamos esta cuestión, ¿no?, de el género femenino que nos fue asignado, ¿no es cierto?, nos cuesta, a las mujeres trans les cuesta muchísimo más, ¿no? O sea, ser mujer es difícil. Ser mujer es difícil. Y ser una mujer trans me parece que es... Doble trabajo. Doble trabajo. Uh-huh. Doble trabajo, ¿no es cierto? El acceso a la salud, el acceso al trabajo, esta cuestión de la autodeterminación, del respeto, ¿no es cierto?, a la autodeterminación de los demás, ¿no? Tiene que ver con esto. ¿Cómo manejamos desde las políticas públicas, ¿no es cierto?, esta protección hacia las personas, teniendo en cuenta que, bueno, que tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que te dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Cómo hacemos que esto sea una realidad y que no sea una linda exposición, ¿no es cierto?, de deseos, ¿no?, signado por los países, con orden, ¿no es cierto?, constitucional en el nuestro, pero que a la hora de la implementación, a la hora, ¿no es cierto?, de generar las herramientas necesarias para que esta igualdad, ¿no?, se plasme en hechos concretos, seguimos teniendo esta mirada prejuiciosa, seguimos teniendo esta mirada discriminadora, ¿no es cierto?, que hace que la asignación de los recursos no sea, se anula, o no sea la que supuestamente debería ser, que hace que todo sea mucho más dificultoso. Entonces, bueno, es así. Son mujeres que tienen que lidiar con el hostigamiento policial, que no solamente sufren la violencia, ¿no es cierto?, del desubicado, ¿no es cierto?, del machista, del misógino, que cree que tiene derecho a insultarla porque se la encuentra en la calle y porque su estética o porque su elección de vida no le gusta, ¿no es cierto?, y cree que por eso tiene derecho a ir sobre ella y agredirla, e incluso ir sobre ella, agredirla y privarla de su vida, ¿no es cierto? Me parece como que este es el sentido de poder pensar colectivamente, ¿no? O sea, ¿hasta dónde aceptamos la diferencia? Y la realidad, Mónica, es que la diferencia es muy difícil de manejar. La diferencia es muy difícil de manejar. Y bueno, y tenemos estos colectivos que vienen bregando, ¿no es cierto? Yo leía una entrevista que se le había hecho a raíz de esta cuestión de los aumentos de los travesticidios en el año 2016, y decían: el mapa colaborativo de las violencias trans, ¿no es cierto?, donde la activista Paula Salinas recopila los datos que cualquier persona puede aportar, en el 2016 decía: se perpetraron al menos 11 asesinatos a personas trans y travestis. En el número coinciden tanto el Observatorio de Femicidios de Argentina, Adriana Maricel Zambrano, coordinado por la Casa del Encuentro, y el de las Mujeres de la Matria Latinoamericana, o MUMALA. Solo hacen breve aclaración en el medio de sus informes por femicidios en general. Las organizaciones están llevando a cabo los primeros informes específicos acerca de crímenes por identidad de género, ya sea la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, la Defensoría del Pueblo y OTRANS. Estiman que el número de casos denunciados podría ascender por lo menos al doble, Mónica, e incluso al triple. ¿Por qué? El año pasado se convocó el 24 de noviembre en la Plaza de Mayo a un gritazo, donde un grupo de estas organizaciones, ¿no es cierto?, PLGBI, declararon el estado de emergencia del colectivo por la violencia sistemática y el aumento contra el colectivo. Formaron una ronda alrededor de la pirámide y, emulando la lucha de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, exigieron basta de travesticidios. Basta. Me parece que esa tiene que ser la consigna, ¿no es cierto?, de todos. Basta. Y decía el manifiesto que leyeron, y lo voy a citar textual: a las travestis y trans nos matan y nuestras muertes nos interpelan. Ni son motivo para reclamar justicia como otras, que es lo que decía Diego. Para la sociedad y para el Estado, nuestra muerte, así como nuestra vida, no vale nada. No es una vida digna de ser vivida en igualdad de condiciones como la vida de cualquier ciudadano común. Necesitamos casa, trabajo, salud, educación y reparación. Y para ello, claro, estar vivas. Decía el documento que leyeron ese día las asociaciones convocantes. Toca muy fuerte eso, ¿no?, eso que estás leyendo, María Eugenia. Sí. Hacemos otra pausita y regresamos. He planeado tantas noches esta noche. He pensado tantas veces que desear encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre

ella, ¿no? Fue una gran militante de base que había sido amenazada, había recibido varias agresiones, varias amenazas por parte de la policía, y la idea es que este crimen quede esclarecido y que haya justicia para Diana y para todos los crímenes que puedan involucrar a personas travestis y a personas con esa militancia. Esta militancia de la que hablamos irrita, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un travesticidio, estamos hablando en general de mujeres que se han puesto la lucha, la reivindicación en el lomo y que han pagado con su cuerpo, ¿no es cierto?, esta lucha por la igualdad, por el reconocimiento de derechos. El mensaje que manda el patriarcado cuando una mujer trans es asesinada de forma violenta, ¿no es cierto?, es a todas las líderes, a todas aquellas que osen, ¿no?, continuar con este camino, el destino que les espera es este. Es una forma de disciplinar, es una forma de callar, es una forma de atemorizar, es un mensaje que se manda. Un mensaje claro, el mensaje de la violencia, ¿no? Sí. Pensábamos con Diego cuando hablábamos de qué es un travesticidio, que ya lo explicamos someramente, sobre todo nos parece importante ponerle nombre, ¿no? Cuando hablamos de la muerte de una travesti, estamos hablando de la muerte de una mujer. Una mujer con una trayectoria, como decía Diego, una mujer con un nombre, una mujer que construyó su identidad, una mujer con sueños, como los tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y con una decisión política también de vivir de acuerdo a esos sueños y a que sus sueños sean respetados. Entonces podemos hablar de Bella Inostroza, de 40 años, que la encontraron muerta el 17 de enero en General Roca, Río Negro, del 2016. Podemos hablar de Erika Rojas, que desapareció el 1 de abril y la encontraron 20 días después en el Parque Industrial de Formosa. La habían quemado y lo mismo habían hecho con sus pertenencias. No hay imputados por su muerte. Podemos hablar de Zoe Quispe, integrante de la organización Damas de Hierro en Jujuy. Su pareja la asesinó el 10 de septiembre de 36 puñaladas. Y aún hoy la Fiscalía continúa enmarcando la investigación de su muerte como homicidio doblemente calificado por el vínculo y ensañamiento o alevosía y no como un crimen de odio. ¿No es cierto? Podemos hablar de Evelyn Rojas de Misiones, podemos hablar de Estrella Belén Sánchez, que murió el 16 de noviembre en el Hospital de Urgencias de Córdoba de un paro cardíaco como consecuencia de las heridas que le habían infringido en el cuerpo. La justicia investiga a los ocupantes de una 4x4 con los que habría sido víctima ella. La víctima se habría encontrado un rato antes, ¿no es cierto?, de que ya no se supo más de su paradero. Entonces, me parece como que es importante poder generar esta cuestión de detrás de cada muerte de una mujer trans hay un nombre, hay una vida, y tenemos que poder generar lo que se llama empatía y sororidad entre las mujeres, ¿no? Y hay una historia previa de violencia, eso remarcar, porque no es solo la muerte, no es que tenían una vida plena y de un día para el otro alguien enloqueció y las termina matando por su condición sexual. En realidad hay una vida de maltrato, de poco acceso a sus derechos, como decíamos hace un ratito, una vida en el cual se atenta contra la dignidad permanentemente, una vida en la cual cuando se comete una injusticia antes de ello, ante cualquier persona del colectivo y tiene que ir a hacer una denuncia, se ríen, se les falta el respeto o se las violenta más. Entonces, estas cuestiones de violencia que desencadenan en el crimen, previamente hay una vida atravesada por la injusticia, por el dolor y por un montón de otras cosas que también hacen que esta persona tenga menos opciones en su vida, por decirlo de alguna manera. Una persona que no puede acceder a un trabajo en blanco, por ejemplo, tampoco tiene acceso a una obra social y por ende tampoco tiene el mismo acceso a la salud que podría tener otra persona. Entonces son vidas violentadas desde el comienzo de su historia, digamos. Y me parece que eso hay que remarcarlo, no es una cuestión menor. Y por eso no es una cuestión menor aquellas referentes que toman la posta y que se animan a hablar y a salir a defender al resto del colectivo, empiezan a pretender que otras vidas más jóvenes o que o que aquellos que no han pasado todavía por eso tengan más derechos, tengan derecho a una identidad, cómo se logró que se los reconozca con el derecho al DNI, con la identidad que asumieron. Pero falta mucho más, y falta mucho más a nivel cultural. Falta trabajarlo, hablarlo, que nosotros lo podamos hablar también en otros ámbitos, empezar a debatir sobre el tema. Me parece que falta un montón, pero que está bueno que haya un inicio. Y seguramente un inicio que se pueda ir reproduciendo en otros espacios, que puedan empezar a sumarse otras voces, que la escuela empiece a hablar, que otros espacios empiecen a debatir sobre esta temática, digamos. Bien. Casi estamos terminando, María Eugenia. Pero vamos a cerrar con esto porque yo tengo otras preguntas. Ah, quiero saber qué pasó el 7 de julio, así que quiero saber todo. Pero antes cerramos. Bien, lo importante, y me parece como que la conclusión sería el gran hito que tenemos nosotros como argentinos tiene que con la protección, ¿no es cierto?, a estos grupos. A las minorías, ¿no? Tiene que ver con la sanción de la aprobación de la identidad de género en el 2012. Uh-huh. Esta ley es súper importante. Esta ley se reglamentó y, sin embargo, las organizaciones y los activistas siguen denunciando que la falta de presupuesto y de voluntad política para lograr su total aplicación. Bien. Esto me parece como que tiene que ver, esto tiene que ver con no desentendernos, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos. Bien. O sea, no se agota en aquí tienes una ley, uh-huh, ¿no es cierto?, acabada, aquí tienes una ley súper protectora, aquí tiene. No, me parece como que si esa ley, si las leyes que nos vamos dando como comunidad, ¿no es cierto?, no pueden ser efectivamente aplicadas, es letra muerta, no sirve de nada. Perfecto. Me parece como que tiene, uh-huh, que ver con. Es muy importante eso. No a la ausencia, no a la indiferencia y no al desconocimiento. Bien, espectacular. Con esto cerramos la partecita. Bien, el 7 de julio, María Eugenia y también Diego, quiero que me cuenten este encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de Resistencia, esto que tenga que ver con el aceite de cannabis. 15 minutos para escucharlos. Bueno, Moni, el 7 de julio se realizó en el Salón Auditorio de la Biblioteca Legislativa, uh-huh, de nuestra ciudad, ¿no? La charla Aspectos Médicos, Jurídicos y Éticos del uso, exactamente, de la cannabis medicinal. Contamos con la presencia de Mariano Fusero, director del área de políticas de drogas de la Asociación Pensamiento Penal a nivel nacional. Vino el neurólogo Carlos Magdalena, ¿no es cierto?, especialista en el tema, que labura en el Hospital Gutiérrez. Y contamos también con la presencia de la diputada nacional Lucila Massín, ¿no?, uh-huh, que nos hizo como un pequeño derrotero de la ley nacional del uso, ¿no?, de la planta de cannabis con fines, de sus derivados con fines medicinales. Uh-huh. Fue una charla que contó, ¿no es cierto?, con la adhesión del INSEP, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Defensa Pública del Poder Judicial de la provincia del Chaco, organizada por Pensamiento Penal. Uh-huh. Fue una experiencia maravillosa. Contamos con la presencia de alrededor de 200 personas que se congregaron en el Salón Auditorio de la Biblioteca Legislativa para poder escuchar a los idóneos, con gente sentada en el piso de tan colmado que estaba el lugar. Hubo profesionales, contamos con la presencia de funcionarios, contamos con la presencia de ciudadanos con un montón de inquietudes. Uh-huh. Así que estamos como súper, súper, súper conformes porque el resultado fue muy positivo. El resultado, la lectura que hacemos nosotros es que la comunidad quiere saber, la comunidad está interesada, es algo que agradece, ¿no es cierto?, cuando se podemos traducir en términos sencillos lo que acontece con las políticas públicas que nos involucran a nosotros, y quedó abierta como la puerta para otra posible charla, claro, más adelante, ¿no? También teniendo en cuenta que nuestra provincia, como lo venimos marcando de este espacio radial, tiene en su agenda legislativa proyectos de adhesión a la ley nacional del uso de la cannabis con fines medicinales. Fíjate que del punto que estuvo el diputado Luis Obeid, que es autor de uno de estos proyectos, nos acompañó, también estuvo el diputado Sergio Vallejos, estuvo el candidato a diputado provincial Germán Vittel, ¿no es cierto? Estuvo el diputado nacional Juan Manuel Pedrini. Así que la verdad que súper agradecidos y felices por la convocatoria y por el apoyo de toda la comunidad y de las instituciones para la realización de esta jornada que nos llena de gozo. Fue el 7 de julio. Sí, el viernes 7 de julio. Bien. A ver ahí. Fue el 7 de julio entonces. Exitoso entonces, con mucha gente que participó, es buenísimo eso, escuchar eso, María Eugenia. Y bueno, estamos llegando casi al final del programa, nos quedan algunos minutos, nos estamos despidiendo. Dieguito, un gusto. ¿Hay algo más que quedó? No. Nada, de nuevo, resaltar esto, el interés, sí, de la gente. Por entender sobre, claro, la temática. Perfecto. Y por enterar